Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Asociación Humboldt presenta la banda Tapir el sábado 31 de mayo a las 11 horas en la Sala Goethe. La agrupación es una banda de rock y títeres para niños que propone un recorrido mágico por el mundo de la diversidad musical. La Fundación Casa de la Música presenta el ciclo de música ecuatoriana hoy a las 19:30 en la Sala de Proyecciones y Conciertos. El evento estará a cargo de Sambraware. Es una agrupación que busca rescatar la guitarra clásica y la difusión de la música universal, especialmente la ecuatoriana. La Alianza Francesa presenta la revista Alcmené el 9 de junio a las 19:30 en su mediateca. La revista es la primera publicación digital sobre literatura, cine y arte que puede ser visibilizada en dispositivos móviles. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.